Hoy, dentro de nuestras efemérides, en 1348 moría Laura. Laura. Laura era, se hizo famosa por no corresponderle el amor nada más ni nada menos que nuestro amigo Petrarca. Francesco Petrarca. Que esta Laura inspiró a Petrarca, o sea, quien por ahí de vez en cuando pueda haber leído algo, la fineza y la delicadeza con la que Petrarca se refirió a ese amor no correspondido, a esa mujer que cuando la vio lo enamoró, o sea, ella vivió por allá por el 1308, había nacido y muriendo en 1348. Fue el aliento de la poesía de Petrarca, la inspiración de su vida. Él la conoció en Aviñón, ahí vivían los dos. Fue un Viernes Santo que la conoció. La vio y se enamoró. Él era, hizo votos de sacerdocio, unos votos menores de sacerdocio fueron, no. Él también tuvo su parte en el enamoramiento. Él se enamoró porque decidió enamorarse de ella. Él no pudo contener ese amor. Él soñaba con la gloria. Petrarca era un tipo dentro de todo reconocido en su época. Porque bueno, fue además precursor de hasta del mismo Shakespeare, de Quevedo y de otros. Era un tipo reconocido a pesar de ser un poeta, ¿no? Aquí los poetas por ahí están depreciados, medio devaluados, pero él no lo era tanto. Él soñaba también con la gloria y amaba los laureles. El Senado de Roma y la Universidad de París le habían coronado con el laurel de los poetas. Pero su auténtica corona de laurel, su inspiración, su pasión única e inextinguible era Laura. Laura. Fue ese amor de Petrarca, un amor romántico, apasionado, inspirado. Era ella una mujer casada. Y Petrarca, un hombre de recta conciencia. Por lo que siempre le atormentaron los escrúpulos sobre su relación con su amada, que no fue tan solo espiritual y poética, dicen algunos. Otros dicen que sí, que jamás le tocó un pelo. Pero sus versos nunca fueron profanados por nada que no fuese la llama misteriosa de esa pasión. Eran versos gentiles para con ella. Ella era la idealización de la mujer. O sea, quien lea algo de Petrarca para con Laura se da cuenta qué metejón que tenía el tipo. Qué metejón, qué locura, qué idealización de la mujer. Es decir, yo te amo así, por tus ojos, por tu aliento, por tus dientes, por tu corazón, por tu respiración, por tu pelo, por tu piel, por tu corazón noble, por tu alma generosa. La amaba toda el tipo, toda. Por eso los versos de él eran siempre gentiles, era una especie de éxtasis intelectual, un deseo que él sofocaba apenas le nacía, para mantenerla más que nada inmaculada en su condición de mujer casada. Fue ese carácter de amor imposible lo que hizo que se transformase su amor por Laura en ese amor poético, en amor cortés. Él casi hasta gustaba hablar de esa suerte de esclavitud a la que le tenía sometido Laura. Ella a lo mejor ni sabía. Esto también ha sido fuerte. El que ha leído Petrarca y el que ha leído Dolina se da cuenta la cantidad de puntos en contacto que tiene. Esa concepción de ese amor doloroso que inspira la poesía que tiene Alejandro Dolina. Y hasta se enamoró de una Laura. Porque lo que me costó el amor de Laura estaba hecho, es una opereta criolla de Dolina, hecha para su amor de ese momento, que después lo dejó. Que dentro de todo también no deja de ser un amor imposible. Era recibido Petrarca en la casa de ella, pues al marido le halagaba de sobremanera ser el anfitrión de tan ilustre visitante. O sea que el marido de Laura, no piensen mal, no piensen lo que están pensando, que tenía unos cuernos como un toro, todas esas cosas. Bueno, no piensen mal, piensen que puede existir esto. Que en una inspiración inagotable dedicaba a Laura sus bellos homenajes literarios, pero cuando la pasión de Petrarca arreció tanto que terminó Laura caer en la infidelidad, lo rechazó y lo alejó de su casa. O sea que, en esta versión de la historia, cuando el marido se entera, lo echa. Hasta entonces parece que no había pasado nada. Pero ojo que a veces es la gente misma la que crea relaciones que no existen, concreciones de relaciones que no existen. Puede Petrarca perfectamente haber estado enamorado de esta mujer sin haberse sometido ni haberla sometido a la cuestión carnal. Pero dice esta versión que a pesar de esto, a pesar de que el esposo lo echa él de la casa, no se apaga el amor mutuo que se profesaban. Ella muere, víctima de la peste que asoló Aviñón. Laura moría un día como hoy y la entierran en la iglesia de los frailes menores de esa ciudad. Cuando se entera Petrarca de la muerte de su amada, el alma de Petrarca cambia desde lo más hondo. La poesía cambia también de ser alegre, festiva, por una poesía muy grave, muy profunda, muy religiosa. Petrarca sigue cosechando los laureles de la gloria, pero sin Laura. Y estar sin Laura no tenía, o sea, inspirarse en otra cosa que no fuese Laura, verla, sentirla, quizás sentirla más profundamente, quizás. Ya no tenía el mismo perfume esa poesía, ni el mismo valor. Es el de Laura un nombre de por sí bellísimo, evocador. En él están las virtudes del laurel, Laura, laurel. Su fuerza inspiradora, su perennidad, su capacidad de ahuyentar los rayos, su fuerza cautiva, y en él están también la nobleza que le han añadido siglos de historia representando el triunfo. Y por si algo le faltaba, el nombre de Laura encierra todo el amor de uno de los mayores poetas. ¿Qué tal? Laura Sua Petrarca. Claro, Sua. Claro, yo la verdad que apoyo la moción de que no pudieron concretar. O no quisieron concretar. Porque hace quizás más mágica esta relación. Si concretaron, felices de ellos, flor. mal para el marido, que lo echó justificadamente. Pero hasta que lo haya echado injustificadamente de su casa, tiene ese valor que yo digo que estas relaciones sí o sí tienen. Las historias de los amores no correspondidos tienen esa magia. A veces la magia se muere cuando la mina te dice, bueno, meta, vamos. ¿Viste? Cuando la mujer te dice, bueno, dale, está bien, ya que insistí. Claro, esa puerta siempre entreabierta del amor no correspondido, esa esperanza siempre latente, porque cuando te enamoras de alguien que no te da pelota, no te desenamorás más.